o el que simula o adultera pruebas o indicios de su comisión que puedan servir de motivo para un proceso penal, o el que falsamente se atribuye delito no cometido o que ha sido cometido por otro. Denuncia calumniosa. 1654. El que, contraviniendo leyes, reglamentos o disposiciones establecidas, utiliza desechos sólidos para la alimentación de animales destinados al consumo humano está incurso en incumplimiento de las normas relativas al manejo de residuos sólidos. 1655. El que oculta a un menor de edad a las investigaciones de la justicia o de la que realiza la autoridad competente, comete ocultamiento de menor a las investigaciones. 1656. El que ingrese ilegalmente al territorio nacional, sin la debida autorización, residuos o desechos tóxicos o peligrosos para el ambiente está incurso en tráfico ilegal de residuos peligrosos. 1657. El que sustrae a una persona de la persecución penal o a la ejecución de una pena o de otra medida ordenada por la justicia, comete encubrimiento personal. 1658. El que traslade o disponga sin la debida autorización residuos o desechos tóxicos o peligrosos para el ambiente, está incurso en tráfico ilegal de residuos peligrosos. 1659. El que dificulta la acción de la justicia procurando la desaparición de las huellas o prueba del delito u ocultando los efectos del mismo, comete encubrimiento real. 1660. El que use, emplee, coloque sin la debida autorización residuos o desechos tóxicos o peligrosos para el ambiente está incurso en tráfico ilegal de residuos peligrosos. 1661. El que hace, en todo o en parte, un documento falso o adultera uno verdadero que pueda dar origen a derecho u obligación o servir para probar un hecho, con el propósito de utilizar el documento y si de su uso puede resultar algún perjuicio, comete delito de falsificación de documentos. 1662. El que hace uso de un documento falso o falsificado, como si fuese legítimo, siempre que de su uso pueda resultar algún perjuicio, comete falsificación de documentos. 1663. El que inserta o hace insertar, en instrumento público, declaraciones falsas concernientes a hechos que deban probarse con el documento, con el objeto de emplearlo como si la declaración fuera conforme a la verdad, comete delito de falsedad ideológica. 1664. El que, estando incluido dentro del régimen de límites máximos de captura por embarcación establecido por ley, inserta o hace insertar en cualquier documento donde se consigne la información referente a los volúmenes de captura, información falsa o distinta respecto al volumen realmente capturado, comete delito de falsedad en el reporte de los volúmenes de pesca capturados. 1665. Quien altera o ayuda a la alteración de los instrumentos de pesaje con los que se calcula los volúmenes de pesca capturados, si dicha alteración tiene la finalidad de consignar un volumen distinto al realmente capturado, comete delito de falsedad en el reporte de los volúmenes de pesca capturados. 1666. El que omite en un documento público o privado declaraciones que deberían constar o expide duplicados con igual omisión, al tiempo de ejercer una función y con el fin de dar origen a un hecho u obligación, comete delito de omisión de consignar declaraciones en documentos. 1667. El que suprime, destruye u oculta un documento, en todo o en parte de modo que pueda resultar perjuicio para otro, corresponde a supresión, destrucción o ocultamiento de documentos. 1668. El médico que, maliciosamente, expide un certificado falso respecto a la existencia o no existencia, presente o pasada, de enfermedades físicas o mentales, comete delito de expedición de certificado médico falso. 1669. Se comete delito de expedición de certificado médico falso

1717, el que se apodera ilegítimamente de un vehículo automotor parcialmente ajeno, para aprovecharse de él, sustrayéndolo del lugar en que se encuentra, empleando violencia contra la persona, comete robo agravado. 1718, el que se apodera ilegítimamente de autopartes o accesorios de vehículo automotor, total o parcialmente ajenos, para aprovecharse de ellos, sustrayéndolos del lugar en que se encuentran, empleando violencia contra la persona, comete robo agravado. 1719, el que se apodera ilegítimamente de un bien mueble parcialmente ajeno, para aprovecharse de él, sustrayéndolo del lugar en que se encuentra, empleando violencia y en agravio de un menor, comete delito de robo agravado. 1720, es una forma agravada de minería ilegal, la que se realiza en zonas no permitidas para el desarrollo de actividad minera. 1721, el que se apodera ilegítimamente de bienes de valor científico, para aprovecharse de ellos, sustrayéndoles del lugar en que se encuentran, empleando violencia contra la persona, comete delito de robo agravado. 1722, ¿cuál de los supuestos es una forma agravada de minería ilegal? En áreas naturales protegidas. 1723, cuando el hecho recae sobre bienes que integren el patrimonio cultural de la nación, para aprovecharse de ellos, sustrayéndolos del lugar en que se encuentran, empleando violencia contra la persona, comete delito de robo agravado. 1724. El que mediante violencia o amenaza obliga a una persona o a una institución pública o privada a otorgar a la gente o a un tercero una ventaja económica indebida u otra ventaja de cualquier otra índole, comete extorsión. 1725. ¿Cuál de los supuestos es una forma agravada de minería ilegal? Utilizando dragas, artefactos u otros instrumentos similares. 1726. El que, haciendo saber a otro que se dispone a publicar un hecho o conducta cuya divulgación puede perjudicarlo personalmente, trata de determinarlo o lo determina a comprar su silencio, comete chantaje. 1727. ¿Cuál de los supuestos es una forma agravada de minería ilegal? Si el agente emplea instrumentos u objetos capaces de poner en peligro la vida, la salud o el patrimonio de las personas. 1728. El que adquiere, recibe en donación o emprenda o guarda, esconde, vende o ayuda a negociar un bien, de cuya procedencia delictuosa tenía conocimiento o debía presumir que provenía de un delito, comete receptación. 1729. El que procura para sí o para otro un provecho ilícito en perjuicio de tercero, induciendo o manteniendo en error al agraviado mediante engaño, astucia, ardid u otra forma fraudulenta, comete delito de estafa. 1730. Es una forma agravada de minería ilegal, cuando se afecta sistemas de irrigación o aguas destinados al consumo humano. 1731. El que, con violencia, amenaza, engaño o abuso de confianza, despoja a otro, total o parcialmente, de la posesión o tenencia de un inmueble o del ejercicio de un derecho real, comete delito de usurpación. 1732. Es una forma agravada de minería ilegal, cuando el agente emplea para la comisión del delito a menores de edad u otra persona inimputable. 1733. Es una forma de usurpación agravada, cuando la usurpación se comete sobre bienes destinados a servicios públicos. 1734. El que obstaculiza o impide la actividad de evaluación, control y fiscalización de la autoridad administrativa relacionada con la minería ilegal, comete delito de obstaculización de la fiscalización administrativa. 1735. El que mutila un miembro u órgano principal del cuerpo o lo hacen impropio para su función, comete lesiones graves. 1736. El que, infringiendo las leyes y reglamentos, adquiere, vende, distribuye, comercializa, transporta, importa, posee o almacena insumos químicos, con el propósito de destinar dichos bienes a la comisión de los delitos de minería ilegal, comete delito de tráfico ilícito de insumos químicos y maquinarias destinados a minería ilegal. 1737. El que adquiere, vende, arrienda, transfiere o cede en uso bajo cualquier título, distribuye, comercializa, transporta, importa, posee o almacena maquinarias, a sabiendas de que serán destinadas a la comisión de los delitos de minería ilegal, comete delito de tráfico ilícito de insumos químicos y maquinarias destinados a minería ilegal. 1738. El agente de los delitos de minería ilegal será además sancionado, de conformidad con el artículo 36, inciso 4, con la pena de inhabilitación para obtener, a nombre propio o a través de terceros, concesiones mineras por un periodo igual al de la pena principal.